El otro día fui a ver a Fabio Alberti de casualidad en una fiesta fea. No me ¿Cómo fui a ver de casualidad? Claro, me dijeron, no, un amigo me dijo, vamos a una fiesta que va a estar boluda total. La tiene boluda total, sí, Cotino, sí. Pero iba a estar el show. Iba a estar el show. La fiesta era bastante pedorra. Pero de pronto aparece boluda ahí en el escenario. Fue un momento hermoso, lo pasé muy bien. Cuestión que se quema, se los hago más o menos corto, ¿no? Se quema el proyector, se ve que tenía un número armado que necesitaba, requería el proyector. Viene alguien y dice, ay, se quemó el proyector, qué sé yo. ¿Qué no voy a cobrar? Dice boluda. Y dice, ay, no. Y dice, ay, no sé qué hago, ¿no? Había como yo les cuento cómo era el lugar. Un escenarito más o menos de la altura de esta mesa, digamos, sería un metro, un poquito más de un metro, un vallado para que los boludos no vayan al escenario, y boluda ahí arriba tratando de hacer su show y le avisan que no puede porque no hay más proyector. Y yo creo que es espontáneo esto, pero invito a los oyentes a que alguien, si alguien lo vio esto otra vez, lo diga, porque es casi una ofrenda de denuncia sería. Boluda dice, ay, ¿qué hago? No sé, no sabe qué hacer de verdad. El chabón en ese momento es boluda, ¿eh? Hay que decir, o sea, desaparece el actor y es Coti Nosiglia en ese momento. Se lo ve que disfruta enormemente ahí. Y dice, ¿qué hago? Y dice, lo único que se me ocurre es me tiro al público, pero no lo dice nunca, no sé. Cuestión que pasan unos minutos, se saca los zapatos y viene corriendo y se tira al público un chancho encima, porque está gordo, hay que decir. Nos cayó un chancho y lo llevamos en andas, así un rato largo, con el vestido rojo. Atajé a Coti Nosiglia, boludo, total. Qué lindo. Es muy genial que se llame Coti Nosiglia. Sí.